las mujeres las quieren uno, las quieren dos, las quieren tres. A las mujeres las quieren uno, las quieren dos, las quieren tres. A las mujeres las quieren cuatro, las quieren cuatro para gozar. A las mujeres las quieren cuatro para gozar. Para el campesino caballo y vaca, para el costeño la burra flaca. Para el costeño la burra flaca es para gozar. Para el campesino caballo y vaca, para el costeño la burra flaca. Para el costeño la burra flaca es para gozar. A que no te pones, a que no te pones, a que no te pones en cuatro y ya tú verás. A que no te pones, a que no te pones, a que no te pones en cuatro, ya tú verás. Que no te pones.